Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Transmitiendo por donde se pueda, decía Federico Ferrada, con el separador de apertura que lo tenemos desde hace largo rato. Le decimos hola a la gente, a los oyentes que están del otro lado de la computadora, ¿no? Más que eso todavía podemos llegar. Otra nueva edición de Los Locos del Sótano. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás, Mati? La segunda edición del 2013, así que arrancamos con todo, como siempre. Hoy tenemos entrevista, tenemos música. Ya lo tenemos a los chicos acá al lado, hay que decir que... Sí, está todo listo. Sí, está todo listo para arrancar ya con la banda. Hoy, llegando un poquito tarde, me tengo que pedir disculpas a todo el equipo. No se nota, no se notó. Sí, no. Bueno, vamos a hacerlo cortito, así ya, porque tenemos a los chicos preparados acá con los instrumentos, tenemos toda la banda acá. Así que vamos directo con un temita, separamos y arrancamos nomás con Menú del Día. Vamos a escuchar de los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué tema, Chris? By the Way. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Menú del día. Menú del día, así como de sopetón nomás en Los Locos del Sótano, arrancando ya en los primeros minutos. Y me encuentro, bueno, como dije recién hace unos minutos, me encuentro acá con toda la banda. Tengo a Martín, ¿era tu nombre? Martín. Martín, con la guitarra en la mano. Tu nombre era Pablo, con el bajo ahí, el amplificador al lado. Y me encuentro con los chicos de Ciro & Jampel. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, coméntenme un poquito. ¿Tienen una banda? Sí. Tenemos una banda hace un tiempo y cada vez con más ganas de presentarnos y de estar dando vueltas más que nada por las radios y eso. Muy lindo el estudio acá, no lo conocía. Es lo que me gusta. Muy lindo, la verdad, felicitaciones. Y muchas gracias. Y con muchas ganas de tocar, como siempre. Bien ahí, bien ahí, chicos. Bueno, a ver, tiene una banda, se llaman Ciro & Jampel. ¿Hace cuánto están tocando? ¿Hace cuánto se formó la banda? Hace un año y dos meses, más o menos. ¿Un año y dos meses? Sí, sí, porque vivíamos la mayoría en una casa. Y salvo el Marian, que toca la guitarra también, que ahora está en Tandil. Ajá. Y el Santi, que toca la batería. Pero venía siempre porque vivía ahí nomás. Y un día empezamos a tocar y dijimos de ir a una sala de ensayo para ver cómo sonaba. Y desde ahí que conectamos la guitarra. De ahí arrancó nomás. No paramos nunca, sí. Como diciendo que arrancan a zapar y ya. Sí, fue sí. Eso más que nada. Estar todos juntos en un lugar nos fue nucleando musicalmente. En principio no, yo tocaba la guitarra y Marian también, pero medio por separado. Y Pablo agarró un bajo que había en casa y empezó a aprender a tocarlo. Ajá. Así, sin profesor, sin nada. O sea, empezó autodidacta. Claro, y nos mandamos así, cada vez hacíamos bases propias y no sé qué. Ah, bueno. Un día sacamos un turno en una sala y hoy en día estamos acá. Bien ahí. Con un nombre, con todo. Bien ahí. Ciro & Jampel. Y bueno, me estabas diciendo recién, Pablo, son dos chicos más. Batería sí. Y una guitarra más. Sí, el batero que es Santi. Que sí. Está en Puerto Madryn y ahora está trabajando. Puerto Madryn, sí. Mira qué lindo lugar. Y se fue a la otra punta porque ahora está en Misiones, así que. Ah. Cambió. Sí. Sí, sí. Sí, está trabajando en las pasantías allá porque se recibió de chef, así que. Ah, bien. Ah, o sea, tiene un cocinero en la banda también. Sí. Eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Las juntadas a la noche, en vez de un asadito, hacete una buena comida, ¿no? Claro, sí. Bueno. Igual hace muy buenos asados también. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces, no hay nada que reprochar. Sí. Y Mariano, que está en Tandil, está trabajando allá y él es de allá. Mariano toca... La guitarra. La guitarra. Sí, la guitarra. Toca la guitarra y canta varios de los temas también. Ah, ¿también? Sí. Cantan a dúo. Cantamos a dúo, sí. Está bien. Una pregunta, chicos, ¿son todos de acá de La Plata? No, somos de Tandil, Mariano y yo, Santiago de Puerto Madryn y Pablo de Capital. ¿Y el nombre, a qué viene? Es un nombre que salió de... Es algo muy... que no tiene mucho significado, pero que nos gusta cómo suena y además... que es como una joda entre nosotros también. Ajá. Algo interno del grupo, digamos. Sí. Está bien, está bien. Lo mantenemos en secreto. Sí. Son las cosas que salen... Sí, yo también. Me acuerdo, yo tenía una banda y era un nombre extremadamente rarísimo. Claro. Y todo, che, ¿y por qué? No, se nos ocurrió. Mentira, claro. Tenemos algo ahí sí, que uno pasó. Sabe. Uno sabe por qué lo puso el nombre y bueno. Sí, pasa. Pero hay muchas bandas que también tienen ese mito, ¿viste? Sí. Entonces... vamos a aportarle un mito más. Como, claro. Como Serú Girán. Claro. Serú Girán. Como ese sí. Tipo de cosas que no se sabe muy bien, ¿viste? Hablando, mirá, justo tiró el bocadillo, Serú Girán. ¿Influencias que tiene la banda? O digamos, por ahí, uno puede opinar distinto al otro, ¿no? Pero ponele, vos, a la hora de haberte escuchado tocar, ¿no? Porque recién me estabas comentando, estaban grabando algo de a poquito, ahora me vas a comentar un poco más. A la hora de escucharte, ¿a qué banda dirías que se parecen? Es una pregunta complicada. Sí, es difícil. Siempre nos peleamos por eso. Una de las razones claro, por la son cual... diferentes cabezas. Eso. Claro, pero una de las razones por la que se formó Ciro & Jampel era porque no podíamos hacer nada que no sea propio. O sea, bien. Un paréntesis aparte, no tenemos ningún cover hecho. Ajá, nunca nos juntamos a hacer una canción de otra persona. Claro. Está bien. Ya sea por falta de acuerdo o por falta de ganas. O porque aparecieron primero proyectos propios. Sí. Entonces, es difícil a esta altura decir a qué nos parecemos porque lo que queremos hacer es un sonido propio. Claro. Pero obviamente sí. Cuando yo me pongo a componer o se pone a componer cualquiera de los pibes, inevitablemente lo hace escuchando la música que no es la compuesta por él. Es como decir que ya está todo inventado, ¿no? Y sí, algo así. A mí me encantaría que Ciro & Jampel suene distinto sí. A todo lo demás y porque es lo que quiere todas las bandas hacer. No quiero tener un estilo definido nunca, pero Es complicado. ¿Y por ahí influencias? Bueno, Red Hot Chili Pepper, que es lo que está sonando de fondo, es algo que se escuchaba mucho cuando vivíamos todos en esa casa, que sí. Fue como el germen inicial de Siren Jumpel. Ah, mirá. Así mirá. Que Red Hot Chili Pepper seguramente está metido en cada uno de los lugares, y además si escuchan a Pablo en el bajo seguramente van a encontrar va que le gustan ciertas flea. Cosas. Claro. Porque es el bajista que admira o el primero, no sé. Claro, sí, sí. Yo, no, yo es... visto desde afuera, yo lo vi a todo el camino y sé que Flea a un bajista le abre un montón la cabeza. Sí, sí, es así, es así. Entonces, un gran maestro para empezar a ver y después, obviamente, te metes en todos los géneros que te gusten. Porque claro. Eso es lo que está bueno. Seguir funcionando en muchos géneros. Es la banda sí. Que puede ser la banda de influencias, pero también puede ser... Los Ramones, que es una banda que le gusta, por ejemplo, a Mariano, que todos escuchamos Los Ramones en algún momento de nuestras sí, vidas. Sí, obvio. Y que en muchas canciones también tenemos esa velocidad y esa cosa del punk rock. Ajá. Que está, y es inevitable, y está ahí. Ese es el tema, se va mezclando de todo, digamos. Está bien. Bueno, cortemos un poquito la charla, vamos a escucharlos un poco. Va a sonar, ¿qué tema van a tocar? Vamos a tocar Tu Ausencia. Tu Ausencia, de Siren Jumpel. Y vas redefiniendo, reconquistando, y al fin podés mirar la luz en los demás, sembrando tiempo y liderando al mundo entero a sentirse como vos, a tantos ciegos a mirar como haces vos, y abrir las mentes de tanta gente sin más, y a demostrarles que en la vida siempre hay que soñar. El tema de la composición, bueno, ¿cómo se realiza? O sea, ¿quién escribe las canciones en el grupo? Esta en este caso la escribí yo. Ajá. Pero últimamente estamos escribiendo la mayoría, digamos. Al principio empezamos con unas canciones que yo ya tenía escritas y después se sumó, por ejemplo, una del batero. El batero quería hacer una canción distinta, la trajo, y él, sin saber tocar mucho, entre todos la fuimos haciendo, digamos, con una idea de él. Uh-huh. Y la terminó cantando él. Yo tocando la batería, mira. Y él cantando. Ah, se intercambia sí, instrumentos. Claro, intercambiamos instrumentos y ya fue. Sí. Y ahora, después trajo otra canción que la vamos a tocar. Ajá. En un ratito. Sí. Y Y después, por ejemplo, ahora ellos trajeron otro tema. Sí. Él está viviendo con el guitarrista ahora. Ajá. Y con el otro violero, ¿viste? Entonces trajeron otra canción. Y bueno, estamos así como... Así van armando de a poquito. Para el 2013 hay material. Hay material para el 2013. Sí, hay para tirar. Buenísimo. Bueno, espero que llegue algo acá, así suenan los locos del sótano, sí, ¿no? Sí, vamos a traer. Sí, ni bien tengamos algo. Que venga, grabado. Que venga. No, ustedes saben que... No, ni un centavo acá, va a ser a cambio, digamos. Va a ser divulgarlo y claro. Se lo baje todo el mundo. Qué lindo, está bien, está bien. Radio, ¿no? Ponerla a la una del mediodía. Che, bueno. Temas. ¿Tienen algo grabado? Para el 2013 hay material, me decís. Sí, sí. Está bien. ¿Y están grabando algo, entonces? Sí, estamos grabando. Empezamos a grabar... El 5 de enero fue la primera vez que fuimos. Ah, ahora. Sí, hace poquito. Unos días, hace sí. Hace unos días. Y empezamos con la primera etapa de grabación. Ahora nos vamos a dedicar cada cual a su laburo y ese tipo de cosas. Y cuando vuelva en marzo la cosa, la actividad, vamos a terminar de hacerla. Y vamos a grabar por lo menos, van a haber 10 temas, 11 temas nuestros. Ah, bastante, ahí. Bien. Bien. Sí. Bien. Más por lo menos los temas que no pusimos, pero por qué. Claro, hay más. Pero no, pero no nos da basta, tema, si no estamos, vivimos en el estudio. Tema monetario y sí, tema de... Claro, sí, además y eso. Es. Porque vos imaginate que nosotros no estamos grabando como graban todas las bandas, que es pista por pista, sino que grabamos una grabación en total, todos juntos y sin la voz. Después se agrega la voz, aparte, la voz aparte. Pero eso demanda un tiempo increíble. Sí. Sale 100 pesos mínimo la hora de grabación. Pero está bueno porque es una calidad en vivo. O sea, no como otras cosas que vos las escuchás en el estudio y... Y después cuando la ves en el vivo te decepcionan porque sí, claro. Claro, la agregaron 6 guitarras. Para un tema estuvieron 5 días. En cambio esto es el crudo, con las voces arriba, pero... Como vas a escuchar la banda ahí sonando en... Claro, un poco más de noche, un poco más de día, pero... Claro, sí. Así que, bueno, a ver, quiero escuchar algo más de la banda. A ver, el tema que van a tocar... Vamos a hacer cosas. Incrédulamente, a ver... Masticaba su culpa y seres extraños invaden su cuerpo de cólera. Hoy se consume su tiempo con piedras preciosas que dibujan en su vista un mundo mejor. Su mente que marca una realidad, finge un escenario de mera felicidad. Masticaba su culpa y seres extraños invaden su cuerpo. Desvelo la noche de hoy, se consume su historia de bellas piruetas, artesanas maniobras para esquivar dolor. ¡Hey! De mera felicidad, masticaba su... Ese es el tema que inventó el batero, uno de los que inventó el batero. Ese es uno de los que inventó el batero. Así es. Y ahí no intercambian instrumentos. No, acá no, acá ahí lo no. canto yo. Ahí no. Acá lo canto. No lo hacen a lo molotov, digamos. No, en este no, pero va a haber un par de temas más este año que queremos que siga cantando solamente él y yo tocando la batería. Ah, mirá. Sí, o sea, como que cuando él se salga en el show va a haber dos o tres temas que va a cantar él seguido, digamos. El seguido, está bien. Esa es la idea. Bueno, ¿y cómo es ahí el tema? ¿Te enseña a tocar la batería él mismo? ¿Vos ya tenías estudios? ¿Cómo es eso? Porque siempre cuando de pibe que tuve alguna banda o que fui a una sala, siempre tuve un rato y que me sentaba en la batería. Sí, es verdad eso, ¿no? Es verdad, llegás y en vez de dejarlo al batero que arme la batería y que se acomode, te sentás vos, porque a mí también me pasaba. Y que la vaya armando. Sí, sí. Sí, sí, es que es cierto. Uno es como una afinidad que tengo con el instrumento. Ajá. Me encanta la guitarra, me encanta todo, pero sentarme en la batería es como algo... Te liberás, explotás, viste. Además es otro sentimiento todo. En el vivo. Estando en vivo tocando la batería no es lo mismo que estar tocando la guitarra. Me mataste. Claro. O sea, estás ahí atrás y... Venís de estar adelante y te vas ahí atrás y es como que... Es como que ves todo, ¿no? Sí, es otra historia. El baterista tiene otra secuencia totalmente. Está muy bueno igual. ¿Sí? Va, nosotros disfrutamos mucho de eso y por eso estamos dándole con todo. Claro, sí, bueno, está bien. Está bien. Chicos, ya han tocado, dijeron, nos estaban comentando afuera del aire. Sí, ¿tocaron en qué bares? ¿Qué lugares? En Zenón. Tocamos en Zenón para un festival solidario, el mismo que también lo tocamos en Oporto. Y que se hace todos los miércoles, o ahora se hacía y pararon por el verano, por viste, por la exposición de bandas, pero todos los miércoles es un festival solidario que se hace para ayudar a un comedor que los quieren sacar del terreno. Y después nos invitaron a Ensenada a tocar a la peatonal, que la hacen peatonal un día, un domingo, y siempre hacen bandas. Y después fuimos a tocar a Tandil, que nos invitaron unas bandas amigas de Martín y Mariano. Ah, mirá qué buena onda, bien, o sea, ya salieron de La Plata, eso es bueno, eso sí, es bueno. Sí, fue todo como una mini gira. Sí, sí, está todo bien. Muy divertido, sí. Chicos, ¿y cómo se llevan con Facebook? ¿Están promocionando por ahí, por algunos medios de sí, tenemos Facebook y Twitter como tiene que tener todo el mundo. Sí. Ahora cualquier persona que tenga una banda tiene que tener lo esencial, es eso. Sí, pasa que es difícil porque todavía no tenemos material audible, entonces... Claro. Con que pongas una foto haciéndote el capo, lo tenés que sustentar. Claro, ahí, si ustedes ponen Ciron Jampel en YouTube, hay videos. De Tandil, hay videos. Ah, y hay uno de Zenón y hay también unos acústicos. Unos acústicos que hicimos para otra radio, o sea, hay material, pero no del que nosotros queremos estar mostrando. Claro. Quizá, ¿viste? Todavía no aparecimos en la Wikipedia. Claro. ¿No? Bueno, pará, vamos a cerrar un poquito esto. ¿Cómo los pueden ubicar por Facebook? Ciron Jampel. Ciron Jampel, así como suena. Vamos a deletrearlo un poquito. Ciron, como suena, y Jampel con SH. Sí. Claro. Todos juntos, Ciron Jampel. Sí, con L al final. Con L al final. Jampel, sí. Así es. Bueno, Facebook, Twitter, Wikipedia todavía Jampel. No, pero ya va a llegar, un poquito. Chicos, fechas tienen próximas, supongo yo que cuando vengan los demás integrantes, pero... Sí, la idea es traer a la gente que nos hizo el favor en Tandil, así que tenemos ganas de tocar en el estudio, que se hacen unas buenas fechas ahí. Sí. Y bueno, y traer a los pibes de allá. Después, con la gente de Ensenada, también quedamos muy buena onda con la gente de Llama Errante, y vamos a hacer una fecha con ellos, ya sea en Ensenada o en La Plata, que son todos proyectos también, y en Oporto, que fue la última vez que tocamos, vimos que estaba lindo el lugar, que son buena onda los tipos, así que también tenemos ganas de tocar por ahí. Y es 7 y 56, que es el centro. Es pleno centro y la gente ve, se mete para escuchar una banda, tomar una birrita y... Tal cual, sí. Está bueno eso. Es la idea, más que nada. Sí, está bueno, está muy bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más, Chris? Para mí que estamos completitos. Sí. ¿Algo más que quieran comentarles a los oyentes? ¿Algo en especial que les quedó en la punta de la lengua? Creo que no. Gracias a ustedes por hacernos el espacio y dejarnos venir acá, más ahora en el verano, que está bueno también difundirse. Sí, obviamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción más, si tienen preparada. Dale, cómo no. ¿Vamos a hacer La Bestia? Dale. La Bestia, por Ciron Jampel. grises a esos ojos que perdieron la calma y corren tras sus huellas. Los perros los guiarán, saltan un par de rejas, alarmas sonarán, se atascan en el barro, pronto caerán y nuevamente se escapa la bestia. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Seguimos acá. Después de haber escuchado, estábamos escuchando La Bestia. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Sí. Me había olvidado lo que se transpiraba en los estudios tocando. Bueno. Gracias por venir y nada, cuando tengan el material, vamos a entrar. Mándenlo. Sí. Por Facebook lo pueden ubicar como Siron Jampel. Así es. Y bueno, muchas gracias. No, no por gracias nada, gracias a ustedes. Continuamos con Los Locos del Sótano, ya volvemos. Yeah.

Y estabas escuchando en Los Locos del Sótano Iggy Pop, The Passenger. Luego sonaba Jimi Hendrix, Can You Send Me? Y The Stone Temple Pilots, Love Pop Suicide. Aunque somos de madera, informamos deporte. Auspicia Maderera Los Troncos. Deportes en Los Locos del Sótano. Arrancó el torneo de verano, Mati. Ah, mirá. Sí. Mirá. Bien, y los partidos más importantes fueron River Independiente, que se jugó el sábado, a las 10. Y bien, no hubo muchas, ¿cómo te puedo decir? Titulares, fueron más suplentes y inferiores. Ajá. Porque es un torneo de verano que no se da no mucha importancia. Nada. Pero es un partido para ver, porque... es el partido de Ramón Díaz, el segundo partido de Ramón Díaz. Dirigiendo la Roja y la Roja y Blanca. Ganó 2-0 con los dos goles de Funes Mori. Ah, mirá. El otro partido importante también que se jugó fue el de Boca versus Racing. Racing ganó 2-1. Bueno, este partido también. ¿Qué pasó con Boca ahí? Perdió. Perdió básicamente. Porque no, estuvo, Racing no es que... tiene jugadores ya establecidos como Gabriel Auche y bueno, también se hizo un gol Saja, que es el arquero. Saja. ¿El arquero hizo un gol? De penal, sí. Sí, por excepción de paraguayo este que no me acuerdo cómo se llamaba, que jugaba antes en la selección. Como si yo te fuese a tirar el nombre. Ah, claro, sí. No importa. No, pero lo que sí que... Boca no pudo muy bien, no le fue muy bien en el retorno de Bianchi, porque es el primer partido de Bianchi. Ah, así tenés que, razón, está Bianchi y Ramón Díaz. Bueno, fue un partido bastante bastante picante, hubo bastante amonestados, así que Albín y Pérez y Herbes de Boca y Corbalán de Racing fueron amonestados. Y en Boca y dos expulsados que fueron Fariña de Racing y Guillermo Fernández. ¿En Boca estaban los titulares? Sí. En Boca, sí, estaba Beatri y uno que otro, pero también no. También estaban los de sub-20. Es una práctica, no. Los de sub-20 están todos allá. Los que están en el banco, entonces. Están todos, sí. Ahí va. Bien. Continúe nomás. Sí, bueno, y esperando el superclásico, el primer superclásico del año, que se juega este sábado a las 10. A las 10 de la noche. Sí. Se juega a las 10. El 19, este 19 de enero. ¿En dónde? Así que Boca River. ¿En dónde se juega? Allá en Mar del Plata. En Mar del Plata. Está el torneo todo en Mar del Plata. ¿A qué hora? Y se juega a las 10. A las 10, después del calor. Sí, después del calor. Tranqui. Sí. Y después se van a tomar una birrita, bueno, que dicen que hace bien después del deporte. Es un partido para ver porque, como te digo, está Ramón Díaz que ganó todo en River y está Bianchi que ganó todo en Boca. Así que vamos a esperarlo, pero. Me equivoqué, no es el primer partido superclásico del año porque es el segundo. El primero va a ser el de Independiente versus Racing, que se juega el jueves a las 10. Así ese también es un superclásico. Ese es un superclásico porque los dos están en primera y siempre se espera. Racing está bien equipado, tiene bastantes jugadores. Independiente no tanto, pero sí, es más allá del partido, es entre los hinchas y quién se queda por el terreno del lugar. Bien, terminamos con un torneo de torneo inicial de verano y seguimos con el torneo sudamericano sub-20. ¿Qué es? Me preguntarás vos. ¿Qué es el torneo? Sudamericano, o sea, de Sudamérica. Sí. Sub-20. Bueno, se juegan las selecciones, son las selecciones. Ah, las selecciones. Sí. Bueno, nada más comentar que Argentina ya arrancó jugando tres partidos. Perdió dos partidos y empató uno solo. Sí. Perdió frente a Chile, perdió frente a Paraguay y ganó y empató frente a Bolivia 2-2. O sea, así medio heavy viene. Está complicado para seguir a la siguiente etapa, pero no sé, un milagro va a pasar. Así que hay buenos jugadores en sub-20, pero bueno, parece que no le fue muy bien a la Argentina. Así que, bueno, esto fue en todos los deportes acá en Los Locos del Sótano y seguimos con el programa. Y bueno. Ahora vamos con un poquito de música, ¿te parece, Chris? Dale. Vamos a escuchar el famoso tema de AC/DC, TNT. Cause I'm TNT, I'm dynamite. takes hold. Yeah, that something so good just can't function no more. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Estás escuchando a Los Locos del Sótano. Estábamos escuchando Love Will Tear You Apart de Joy Division y Sé Voz de Alma Fuerte. Los Locos del Sótano te presentamos Reseña de un Disco. Un cortito por semana. We'll be right back. Continuamos acá en Los Locos del Sótano con reseña de un disco. ¿Qué trajiste, Mati, para esta semana? ¿Qué traje? Algo movido, ¿no? Sí, algo, muy, muy verano. Algo, sí, muy, muy veraniego, verano, muy caribeño, sí. Caribeño. Ahí, de allá, sí, sí, vale, sí. Sí, sí, el Caribe. Verano, calor, ¿no? Sí. Para bailar un poquito, sí. Para por bailar un poquito. Por lo menos nosotros que estamos acá traemos algo que se le parezca, ¿viste? A la playa y todas esas cosas para disfrutar. Intentamos, por lo menos imaginamos. Claro, imaginar la playa. Claro. Bueno, estamos escuchando The Soul Jazz Orquesta. Bueno, es un grupo musical canadiense con, o sea, que residen en uh-huh. Ottawa. Sí, Ottawa, que, la capital. Claro. La capital de Canadá. Que ha tenido éxito en la gira por Canadá, Estados Unidos y Europa. Y la música de ellos es una fusión de soul, jazz, funk, afrobeat y estilos latinos. O sea, un quilombo sí, bárbaro. Pero está buenísimo, está buenísimo. Cuando empecé a escuchar la banda, me encantó, porque me puse a bailar al toque. Claro, sí. Y mirá que yo para bailar, o tengo que estar muy desinhibido, sí. Que con una bebida me desinhibo, o no bailo. Es así, es muy corta. Mirá lo que estoy diciendo, sí. Por Dios. Bueno, recién arrancamos el bloque con un tema, Akbará se llama. ¿Qué te parece? Raro. Y supongo yo que como es todo instrumental, el nombre no importa, ¿no? Le pondrán cualquier nombre, Akbará. Bueno, andá a saber lo que signifique, ¿no? Igual andá a saber lo que signifique. Sí. La banda, mirá, cuenta con 6 miembros. Pierre Chetrain, que toca el piano eléctrico, el clavicordio, el órgano, la guitarra, bajo, percusión y coros. Todo al mismo tiempo. No, mentira, mentira. Es un súper... O sea, un músico maneja 7 instrumentos, más o menos. Después está Mariel Rivard, de percusión y voz, Steve Patterson, de saxo tenor, percusión y coros, Ray Murray, de saxo barítono y percusión y coros, Zachary Franz, saxo alto, flauta, percusión y coros, y Philip Lafreniere, de batería, percusión y coros. Todos los músicos. O sea, no, bien mucho, mucho viento, ¿no? Viento, percusión, sí, bien caribeño. Sí. Mira, a ver, subí un cachito la cortina para escuchar. Estamos escuchando Serenity de la cortina. A ver. Acá ya nos vamos a. Esto para mientras estás en tu casa haciendo algo a la tarde, te pones a escuchar esto y es genial. Haciendo siesta, más que no sé si te da para. Para meditar, podría ser. Te salta el tema que viene y ya la meditación se va al carajo. Claro. Menos. Pero bueno, tienen 5 discos: Desarraigados, Freedom No Go Die, Manifiesto, Sol Naciente y Solidaridad. O sea, estos son los. Yo me traduje los títulos de los discos. Sí. Pero no, en realidad, bueno, como son latinos, están por todos lados. Está en todos los idiomas, digamos. Y bueno, vamos a terminar un poquito con este bloque. Voy a mostrarles un poco más de esta banda. Vamos a seguir con Negus Negast de Soul Jazz Orquesta. Y terminamos con un cortito por semana. Reseñas de un disco. Thank you. La Viuda Negra. Los que la vieron caminando por el barrio de La Loma cuentan que apareció por la zona de repente y de la nada. En Tolosa, los vecinos testimonian haberla visto en varias calles a la vez y todos al mismo tiempo. La descripción es casi la misma: una mujer alta, delgada y enteramente vestida de negro, de los pies a la cabeza. Algunos dicen que lleva un sombrero con ala y un tul cubriéndole el rostro. La llaman la viuda y es todo un misterio. La primera historia de la viuda la refirió un taxista. Dijo que lo sucedido fue tan real que durante años, hasta que pintaron la pared, si alguien buscaba las pruebas, lo único que tenía que hacer era mirar un dibujo estampado en cierto muro del cementerio. Todo empezó una tarde de lluvia, casi de nochecita. El taxista venía trabajando desde la madrugada. Había resuelto hacer un último viaje y luego regresar a su casa. Fue en ese momento, cuando todavía circulaba por las calles del centro, que lo detuvo una mujer. Vestía de forma llamativa: sombrero negro, abrigo negro, zapatos negros, guantes negros. Hasta entonces el taxista nunca había escuchado hablar de la viuda, por eso frenó el auto y la levantó. La mujer se acomodó en el asiento trasero y con voz grave y seca dijo: al cementerio. El taxista cayó en la cuenta de que a esa hora el cementerio estaba cerrado. A la pasajera pareció no preocuparle ese asunto. Le indicó al conductor que no se detuviera en la entrada principal y que siguiera por un callejón paralelo rodeando el largo del paredón. La mujer pagó el viaje y descendió frente a la puerta, pero no intentó cruzarla. Pasó de largo y continuó caminando hacia el fondo de la calle pegada a la pared. El taxista la miró entregado por el espejo retrovisor mientras la silueta empezaba a perderse en las sombras. De pronto, la vio detenerse frente al paredón y después, como si su cuerpo pudiera disolverse, la mujer atravesó la pared en dirección al cementerio. Un segundo después, la calle estaba vacía. Espantado, el hombre dudó entre haber presenciado algo siniestro o haber sufrido una ilusión óptica. No aguantó quedarse con la intriga. Dio marcha atrás y en el paredón, justo en el sitio ese, se encontró con un manchón inquietante, como recién estampado. Era la imagen en tamaño natural de la mujer de negro. Hasta el ramo de flores se veía. Otra vez la vieron en Berisso, pero no fue una sola, sino que fueron las dos mujeres vestidas de negro. Caminaban muy juntas, porque se desplazaban leyendo el mismo libro. Tan concentradas iban en la lectura que ni siquiera miraban dónde apoyaban los pies. Ni falta que les hacía por qué. Y eso sí que parecerá bien extraño, pero fueron varios los vecinos que la vieron. Las dos levitaban a unos 10 centímetros del suelo. Algunos dicen que aseguran que ver a la viuda les trajo suerte. Y otros dicen que está anunciando algunas desgracias. Huecas rotas. Estábamos escuchando Rezo por Vos de Charlie García y anteriormente Nuestro Amo Juega al Esclavo. Ahora vamos a pasar al tema a la carta. Y ahí estabas escuchando el tema ganador a la carta, My Hero, de Foo Fighters. We'll be right back. Y ahí estábamos escuchando a Papo. Algo ha cambiado, el primer tema del primer disco. Del primer disco de Papo Blues. Grabado en 1970, en enero, entre 1970 y 71, ¿no? En el 70 y terminado en el 71. Exactamente. En enero, 71. Mirá lo que tengo para comentar acá. A ver. Para comentar, en realidad, leer algo un poquito de ídolo de muchos, ¿no? Creo que la base del rock de guitarrista de Argentina, el mejor guitarrista de Argentina. Sí, sí, de Argentina y un poco más sí, también, ¿eh? Sí, bastantes lugares, internacional. Sí. Que tiene la Argentina. Mirá, a ver. Te leo un poquito acá, me traje. Nace una leyenda. Ángela siempre había querido ser actriz, pero su madre no se lo había permitido. En cambio, estudió música y en los ratos libres escribía poemas. En 1943 fue madre por primera vez, nació Liliana y 4 años más tarde llegó Carlos, quien murió al año de vida a causa de una meningitis. El 10 de marzo de 1950, llegó al hogar de la paternal el tercer hijo del matrimonio Norberto Aníbal Napolitano. Leo mal acá y en Misterio de la Plata es sí. Perfecto. Es una cosa. Esto es como la historia, la... Del nacimiento de Papo ese. Esto. Mirá, dice, bueno, continuando, ¿no? Nace Norberto Aníbal Napolitano, que luego sería conocido como Papo, un apodo que surge de la deformación de la abreviatura de su apellido Napo. ¿Sí? Los primeros años de vida de Norberto transcurrieron en la paternal, pero la familia viajaba bastante a Santa Isabel, Santa Fe, a los campos de su abuelo. Allí todo era calles de tierra, vegetación, cielos inmensos, diáfanos de día y cubierto de estrellas brillantes por la noche. O sea, se crió también en el campo, por todos lados, sí. En la paternal. Sí. Vamos a decirle a la gente que esto está sacado del libro de sí. Norberto Napolitano Papo. El rey del blues local. El blues local. De la nación. Sí. ¿Sí? Sí. Me quemaste la info. No, mentira. No, sí. Íbamos a anunciar también. A los 12 años, influido por su hermana, que ya estaba en el conservatorio, comienza a estudiar música con un profesor particular. Estudia guitarra y el profesor intenta enseñarle a leer música, pero Papo se aburre, finge prestar atención, pero no. Se distrae y piensa en otra cosa. Quiere tocar, eso lo sabe. Pero sin leer nada, sin clases estructuradas ni pentagramadas. Por eso, cuando el profesor se va y la lección formal termina, comienza la verdadera clase. Papo, solo frente a la guitarra, tratando de sacar las notas y armar alguna melodía. Yo soy autodidacta, mi hermana es concertista de piano y es una capa, con eso de las notas musicales y todo eso. Pero yo nunca casé una, no me da la cabeza, confesaba. No lo necesitaba igual. No lo necesitaba. Sobre su aflicción por ese otro instrumento, el que lo haría famoso, decía: el piano es un instrumento para estar tranquilo y con mi música no se puede estar tranquilo. Y reflexionaba, ya perdidamente enamorado, ¿sí?, de la guitarra. Uno de los secretos para tocar bien es simplemente acariciarla para que vaya sola, decía. ¿Qué te parece? Después tenemos algo más acá. Yo quiero hacer una pequeña reseña de su vida, ¿no? Por eso tenemos esta sí. info acá. Bueno, decíamos hace rato internacional porque también tocó en el Madison Square Garden. Muy pocas sí. personas, bueno. Sí. Zambullirse de lleno en el rock. Así se suceden las primeras salidas a los bares, pubs y shows, las primeras borracheras, las primeras mujeres, el primer acercamiento con el público arriba de un escenario, rasgando algunas notas que tan bien sonaban en esa guitarra. Esas primeras experiencias Papo las vivió en un momento difícil para el país. Juan Carlos Onganía asumía la presidencia de facto en 1966 y el llamado Gobierno de la Revolución Argentina, que se prolongaría hasta 1973. Con el fin de salvar la República y encauzarla definitivamente por el camino de su grandeza, la Junta Revolucionaria tomaría ya las clásicas medidas autoritarias. Disuelve el Congreso Nacional. Bueno, sí, un bueno, poquito sí. De historia argentina también, sí. ¿No? Esto es para entender un poco el contexto en el que se creó. El contexto en el que arrancaba, ¿no? Más que todo. Uh-huh. Vamos un poco más adelante. Papo quiere decir pavo. ¿Qué te parece? Mira. El músico afirmaba irónicamente que papo quiere decir pavo, pero añadía... Aunque en el horóscopo chino soy tigre, a finales de 1969 el gobierno, de facto, no aflojaba con sus medidas represivas. El rock nacional seguía creciendo a la par y se escondía en los recovecos oscuros de la ciudad. Los Gatos, encabezados por entonces el pelilargo Lito Nevia, uh-huh. Lito Nevia, era una de las bandas nacientes más populares y reconocidas. Pero el grupo... pierde a su guitarrista, Kai Galifi, cuando este se casa y decide repentinamente partir para Brasil e instalarse en Río de Janeiro. Lito, que conocía a Pablo de Zapadas, a Papo de Zapadas, en la cueva, decide seguir el consejo del entonces manager de los Gatos, Jorge Álvarez, y convocarlo para llenar el lugar que había quedado vacante con la partida de Kai. Luego de algunas rápidas tratativas, Norberto Napolitano acepta y se suma como guitarrista a la banda y le da un nuevo sonido y estética al grupo. Y acá vamos a llegar un poco a la parte más linda, más linda, por ahí, no sé, depende de los gustos de cada persona, ¿no? Se gesta el blues local. Esas eternas guitarreadas entre los dos amigos fueron el embrión de Papos Blues. Para afirmar formalmente la banda, Papo convocó a otro amigo, Pitico, como bajista. Aunque enseguida fue reemplazado por el músico David Lebón, más o menos ¿no? recién había llegado de Estados Unidos. A mí me decían el Yankee, nadie me conocía. Una noche toqué en Manzana, un boliche de Billy Bond, me escuchó Papo y me dijo, ¿querés tocar conmigo? Dije, bueno, conseguí laburo. Contaba Lebón. Impulsados por el productor Jorge Álvarez, la banda grababa el primer disco. Papo explica, yo le dije a Jorge que no podía porque estaba con los Gatos y me dijo que largara todo porque el trío era mucho mejor. Entonces nos propuso grabar, nos dio plata y nos pusimos a grabar. El tipo se jugó, yo me fui de los Gatos, me jugué también y grabé el primer LP que salió por el sello Music Hall. El disco... en donde Napolitano toca la guitarra con una Fender Stratocaster prestada. Uh-huh. Contenía temas que se convertían en clásicos como El Viejo, El Hombre Suburbano, ¿A dónde está la libertad? Y Algo ha cambiado. La tapa del álbum lo muestra a Papo junto a un chico en una plantación de choclos en la quinta de la vedette Nélida Lobato, el lugar en donde ensayaban los Gatos. Y la banda se presentó el 3 de diciembre de 1971 en el cine Metro ante 3.000 personas, colmado de fans con camperas negras, llamados quizás defectivamente

Noticias insólitas en los locos sí. del sótano. Ya me está causando gracia esto. ¿Qué te parece? Ya, a ver. Ya las fotos que estoy mirando y... Esto es impresionante. Pará. Esto es para la gente del palo del rock. Nada más. Los reggaetoneros son menos inteligentes según estudio. Buah. El reggaetonero ha sido generalmente criticado por su baja calidad musical, lo cual ha llevado a que muchas personas piensen que los amantes de este género son muchos más básicos y hasta bananales en términos generales. Un estudio llevado a cabo por la Universidad Bamako parece dar la razón a esas afirmaciones. Según el estudio realizado por la Unidad de Psicología, de la Universidad Bamako, las personas que gustan del reggaetón son en promedio 20% menos inteligentes que los amantes de géneros más respetados, como la música clásica o el rock. ¿Qué te parece? Qué locura. La Qué verdad locura, que ¿no? habría que saber cómo hicieron la encuesta también, ¿no? ¿A qué lugar se Bueno, había? Para el estudio fueron entrevistadas 5.000 personas, a las cuales se le hicieron pruebas para conocer su coeficiente intelectual, así como una ronda de preguntas para conocer sus gustos musicales. Esto seguido de una entrevista social. Los amantes del rock y la música clásica demostraron ser mucho más receptivos con su ambiente. Igualmente, parecieron mostrar una capacidad de crítica bastante superior a los reggaetoneros, quienes son muchos más simples, al menos en el papel. Y te pones a escuchar el reggaetón y qué puedes criticarle. El tiempo que tiene todo el mismo tiempo. Y no sé la letra. Creo que... Creo que me parece que ni critican nada los reggaetoneros. Escuchan todas las que vienen. Sí, baila, sí. Muévete de aquí claro, para allá. Sí, perrea, allá. Diría Capusotto, sandunguea, sí. Sí. Una mujer de 90 años cumple uno de sus sueños. Conocer a Metallica, loco. Conocer a Metallica. Por lo que se ve, acá hay fotos de la señora y... La vieja una genia, sí. boludo. Sí, pero si era uno de sus sueños, tendrían que haberlo llevado con cuidado. Por ahí le agarraba un patatuf. Nah, tampoco va tanto. No, una genia, boludo. Bueno, sí. No, creo que le asuste ver eso, nada, pero es por la emoción, digo yo. Sí, por sí. La emoción. Para el rock, metal en este caso, no hay edad. Y eso queda demostrado cada día cuando en cada concierto vemos generaciones y generaciones de personas uniéndose al unísono de una gran banda. El día de hoy, mientras... Bueno, encontramos acá con la historia de una mujer de 90 años que había logrado cumplir uno de sus sueños de su vida. La mujer había logrado que los miembros de Metallica la visitaran en su hogar, recibiéndolos, como no, con una remera de la banda, cual metalero joven, y demostrándolo que la música alguna vez es más fuerte que más simples ritmos para pasar un rato agradable y para muchos es, incluyéndome también, sí. parte fundamental de la vida. Creo que por ahí la vieja los recibió con budín, con galletitas. Sí, con la merienda, sí. boludo, con la merienda. Claro, pasen hijos, vengan. Sí, sí, venga. Tóquense una. A ver, esto igual... Esto está de moda igual, está re sí, de moda. Se hacen convenciones pero... esa parte también. Se disfraza de zombie y su novia le dispara del susto. O sea, vos fijate esto, ¿no? En Estados Unidos es quizás el país donde más se hacen bromas por kilómetro cuadrado. Sí. Por kilómetro cuadrado, vos fijate eso, ¿no? La mayoría de ellas tienen casi siempre resultados interesantes. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que pueden terminar en tragedia y precisamente un ejemplo de ello es lo sucedido en el estado de Montana, donde un chico quiso asustar a su novia al disfrazarse de zombie. Sin embargo, terminó con un disparo en la pierna. No. Bueno, igual no se iba a morir de zombie. Igual hay que tener por sentado, igual que si te disfrazás de zombie te van a disparar. Si sos zombie te disparan, yo si veo un zombie lo voy a disparar. Más en Estados Unidos, en Estados Unidos todos tienen armas, tenés sí. que tener cuidado con eso también. Martín Semirk, un chico de 20 años, intentó aprovechar que quedaba poco tiempo para el día de Halloween para darle un buen susto a su novia, por lo que simplemente decidió vestirse totalmente de zombie, de modo que quedara irreconocible. Seguramente fue a la casa de su novia, la cual al verlo no tuvo otra respuesta más que darle un disparo en la pierna, inmovilizándolo inmediatamente, según ella, porque pensó que le iban a robar. Para mí que la flasheó tipo Resident Evil. Igual, si está disfrazado de zombie, yo lo que me imaginaría, todo lleno de sangre, que me viene a pedir ayuda, ¿no? Que me viene a robar. Claro, lo sumo, ¿viste? El hombre comenzó a gritar porque la novia inmediatamente llamó a una ambulancia para que fuera llevado a urgencias para tener luego que ir a una comisaría, donde fue interrogada y dejada en libertad rápidamente, dado que su acto no fue premeditado y solo fue un momento de susto. Así que bueno. Qué locura, loco. Vos fijate, si te viene un flaco con sangre, vos no le disparé. No. Pregunto primero. Preguntá. Che, sos un zombie. Sí, de noche no. Sí, de noche. Así que, bueno, vamos. Mirá, ya que estamos con el de la vieja. No es casualidad. De 90 años. No es casualidad. No es casualidad. Quedamos con un tema de Metallica. One. Thank you. Continuamos acá en Los Locos del Sótano después de haber escuchado Metallica One. Sí. Y estamos escuchando Charlie, Eric Clapton, Forever Man estamos escuchando. Sí, estamos arribando ya al final. Ya nos pisando el final de Los Locos del Sótano. Tuvimos acá a una bandita, sí. Tuvimos el pequeño informe de Papo. Bueno, Papo. Informe no, una pequeña, también sí. Una pequeña reseña, por ahí si podemos decir, reseña de vida. Pero ahí quedó, ahí nomás, hasta ahí, viste. Quería nombrar un poquito de Papo, sí. También en Los Locos del Sótano. Sí, también deportes, algo de deportes también he mencionado. Tuvimos... Pero bueno, sí, ya se está yendo el segundo programa de este año. La segunda edición, sí. Así es. Nos estás escuchando a través de Los Locos del Sótano radio.blogspot.com. O si no, también nos podés buscar en el Facebook, como Chris. Como Los Locos del Sótano. Como Los Locos del Sótano, en el Facebook, así es. Está la imagen de LLS, LLDS. LLDS. Nos encontrás y le pones me gusta y nos comentás qué te parece el programa, a ver si te gusta. Si te gusta, si no te gusta, qué le cambiarías, qué. Sí, qué no le cambiarías, qué. Si tenés una banda, sí. También podés mandarnos un mail si tenés una banda, sí. Y tenés ganas de venir a tocar para promocionarte para un poquito, sí. Más. Claro, para traer bandas que son acá locales, La Plata, hay muchas bandas acá en La Plata, así que. Sí, hay un montonazo, así que bueno, pueden mandarnos un mail, no hay drama, y vienen así. También si tenés un misterio, algo loco. ¿Alguna anécdota que quieras contar? ¿Algún misterio de La Plata? Sí, algo. Mandalo y lo convertimos en un bloque de acá, de Los Locos del Sótano, que no hay drama, esto está hecho a pulmón. Así que bueno, llegamos al fin del programa. Sí, en el estudio de Radio Provincia. Radio Provincia, en los estudios de AM de Radio Provincia, que ya le va quedando poquito tiempo a este estudio. Lo vamos a extrañar, pobre. Así que, bueno, Chris, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, Mati, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y locos, nos vemos. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.